Lisa, tus dientes grandes son. Lisa, pareces un ostión. And a one, and a two, and a one, two, three, four. Lisa, es tu cumple. Bendito sea el día que me dio una linda hermanita y orgulloso de ti estoy. Lisa, es tu cumple. Feliz cumple, Lisa. Lisa, es tu cumple. Feliz cumple, Lisa. Te deseo amor y buena fortuna, placer y alegría, cosas mejores de las que hayas deseado, y tu primer beso ya pasó. Lisa, es tu cumple. Feliz cumple, Lisa. Lisa, es tu cumple. Feliz cumple, Lisa.